Amazonas Puerto Ayacucho. Amazonas Puerto Ayacucho. Amazonas Puerto Ayacucho. Amazonas Puerto Ayacucho. Anzoátegui Barcelona. Anzoátegui Barcelona. Anzoátegui Barcelona. Anzoátegui Barcelona. Anzoátegui Barcelona. Anzoátegui Barcelona.